ya me voy, porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti. Adiós, chaparrita chula. Ya me voy para tierras muy lejanas y ya nunca volveré. De mi vida, la causa de mis dolores, el amor de mis amores, el perfume de mis flores, para siempre dejaré. De amor escuché la triste queja de amor que sonó en mi corazón, diciéndome así con su dulce canción: amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor la luz del día. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata. Llorando quimeras, No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Te quiero más si el mundo se opusiera. Nunca jamás podremos ser. Aunque la sociedad nos reproche, nuestro amor con amor vencerá. Te quiero más, te quiero más, Johnny Guitar. Al escuchar esta canción que añoro, la que nos dio pasión, dolor, ternura, preferible apartarnos del mundo, viviremos tú y yo. Mujer, la paz.

cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. El que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Pues con ellas uno vive, libre de preocupación. Por eso pido que aprendan el refrán de esta canción. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Hay que guardar, eso conviene. Que aquel que guarda, siempre tiene. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Amor he tenido y tanto en él me confié. No creí que un descuido pudo hacérmelo perder. Con la salud y el dinero lo mismo me sucedió. Por eso pido que aprendan el refrán de esta canción. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Hay que guardar, eso conviene. Y aquel que guarda, siempre tiene. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Antigua reposa, llena de encanto y belleza. Que fuiste hermosa al sonreír y al vestir tan hermosa. El velo de la nostalgia cubre tu rostro de linda princesa. No volverás, Lisboa antigua y señorial, a ser morada feudal, a tu esplendor real. Las fiestas y los lucidos araos y los pregones al amanecer ya nunca volverá. No volverás, Lisboa antigua y señorial, a ser morada feudal, a tu esplendor. Al amanecer, ya nunca volveré.